Buenas, damos bienvenida a todas y a todos a una nueva emisión de Atlántida en FM Los Molinos 90.7. El programa del día de hoy nos va a remitir a Palestina, a la Franja de Gaza, a ese pueblo oprimido desde hace más de 60 años, oprimido por Israel, bajo la tutela y el apoyo económico de Estados Unidos. Palestina, que reclama su territorio y que dicho territorio ha sido avalado por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, y que sistemáticamente eso fue rechazado por Israel. Estamos hablando de una guerra absolutamente desigual, de una potencia armamentística como es Israel, con el apoyo inconmensurable de Estados Unidos, contra una Palestina que casi lleva la guerra como una guerra de guerrillas. Es una guerra absolutamente desigual, y esa desigualdad se ve en el número de bajas de un lado y del otro, y de la cantidad de población civil que muere tras los bombardeos en la Franja de Gaza. Una guerra prácticamente silenciada, que tiene más de 60 años, y nosotros sabemos hoy en día poco y nada acerca de lo que realmente sucede en Palestina, del territorio palestino, de cuándo se establece el territorio de Israel y por qué. ¿Y por qué el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel y un apoyo hacia una masacre tremenda? Como hemos dicho antes, que excede la cuestión bélica, porque la mayoría de bajas son mujeres y niños que nada tienen que ver con el conflicto bélico. Entonces tenemos hoy audios de muchas fuentes informativas, de Pedro Brieger, que es alguien que consideramos muy idóneo, un periodista que hace análisis acerca de política internacional, que nosotros admiramos mucho, y también de diversos medios de habla hispana. Hemos juntado todos estos audios para juntar ideas y tratar de comprender el conflicto y compartirlo con nuestros oyentes. Estás escuchando Atlántida por FM Los Molinos. Hoy estamos con Palestina. País árabe más importante. Hay un viejo dicho que dice, si en Egipto alguien estornuda, esto repercute en todo el Medio Oriente. Mira, yo estoy siguiendo mucho la prensa árabe, la de los países árabes, para ver cómo ellos están analizando lo que está pasando. Por supuesto también la prensa occidental, pero en los medios occidentales hay una visión por lo general muy caricaturesca del mundo árabe, del Islam, con muchos prejuicios. Lo que la prensa árabe se está discutiendo, para que ustedes tengan noción de lo que está pasando, es si esto tiene la magnitud de la caída del muro de Berlín del 9 de noviembre de 1989 o de las revoluciones burguesas de 1848 en Europa. O sea, estamos frente a un hecho impresionante en su magnitud, que tal vez a nosotros nos cuesta evaluar porque estamos lejos. Pues explícame por qué tendría esa importancia. Y porque estamos hablando de un lugar estratégico donde, a diferencia de 1848 en Europa, estás hablando de una zona donde el petróleo es fundamental, donde uno de los dos grandes canales para transportar el petróleo en el mundo está en Egipto, el canal de Suez. Esto puede abarcar dos continentes, el norte de África, pero que es parte de África, y parte de Asia, porque además la inmensa mayoría de esos países son autoritarios, con monarquías, pero con una característica fundamental: son aliados fundamentales de Estados Unidos. Estados Unidos tiene como sus aliados estratégicos a gran parte de los países árabes e islámicos, pero en este caso hablemos de 22 países árabes, ni siquiera vayamos al mundo islámico, no incluyamos Irán, Pakistán, Turquía. A propósito, Turquía, una cuestión interesante: el único presidente que habló en Europa fuertemente de que Mubarak se tenía que ir es el presidente de Turquía. Todos los otros se están balbuceando, porque todos los otros hacían y hacen grandes negocios con monarquías corruptas, con dictadores que están hace décadas. Y acá te encontrás con una nueva generación que perdió el miedo. Ahora, ¿qué vendría? ¿Un gobierno islamista? Ah, no se sabe lo que vendría. Ese es el miedo que están tratando de inculcar en Occidente, que ahora se viene el gran cuco del Islam. Bueno, pero a ver, cuando uno habla de un gobierno islamista, Que sea islamista no quiere decir nada en particular. En el inconsciente colectivo sí. En el inconsciente colectivo hoy, musulmán es sinónimo de fundamentalista, terrorista, claro, Al-Qaeda, por eso, Bin Laden. No es así. Siendo que hay también hay católicos fundamentalistas. Está bien, pero en el imaginario colectivo es eso, porque además fue la construcción. La construcción que se hizo en el mundo occidental, del mundo árabe, fue moderados y extremistas. ¿Cuáles son los moderados? Los que están alineados con Estados Unidos. Y que además no critican a Israel. Y esto también, preguntando a lo de Egipto, es fundamental. Cuando se firman los acuerdos de paz entre Egipto y el Estado de Israel, donde esa famosa foto con Carter detrás, lo que se hizo fue sellar un pacto para liberarle las manos a Israel que pudiera atacar a los palestinos. Después de que se firma ese acuerdo, Israel invade el Líbano en 1982, lo ocupa durante 18 años y los egipcios miran para otro lado. Israel invade nuevamente el Líbano en el 2006, arrasa con el sur del Líbano, los egipcios miran hacia otro lado. Israel arrasa con la Franja de Gaza en el 2009, que la Franja de Gaza era parte del territorio egipcio, los egipcios miran hacia otro lado. Neutralizaste al principal país y además lo convertiste en el segundo destino de las ventas de armas de Estados Unidos del mundo y de ayuda financiera. Esto es algo muy importante. Por eso Obama duda tanto, que dice, bueno, hay que llevar adelante una transición ordenada, que son palabras huecas, no dicen absolutamente nada una transición ordenada, porque se les está desmoronando algo que nadie previó, que nadie sabe para dónde va. Pero me gustaría retomar una frase de Slavoj Žižek, un filósofo esloveno que esta semana escribió en el diario El País una columna, Caos bajo los cielos, qué magnífica situación. Porque vos decís, ¿y qué viene después? Por lo pronto está lo que está ahora. ¿Qué hay ahora? Unos pueblos luchando por su libertad, pidiendo democracia, libertad de expresión, elecciones libres. Los dos únicos procesos electorales libres en el mundo árabe en los últimos 60 años se dieron en Argelia en 1990, y como el resultado no le gustó ni a los europeos ni a los norteamericanos, avalaron un golpe de Estado en contra de un movimiento islamista. El segundo ejemplo fueron las elecciones palestinas en 2006. Pero claro, como el resultado no le gustó ni a los europeos ni a los norteamericanos, decidieron boicotear al gobierno del movimiento de resistencia islámico Hamas, que ganó las elecciones, y se vino el caos. En términos sistémicos, hablamos de Egipto, de su realidad. En términos sistémicos, uno puede pensar que Egipto puede convertir, por supuesto estamos especulando y lo doy por hecho, pero puede convertirse en un Egipto que ha sido, que esta es la gran explicación de algunos europeos, de los norteamericanos, y bueno, garante de la paz, garante de cierto ordenamiento. ¿Puede convertirse en algo así como una potencia beligerante respecto a Israel? A ver, garante de la paz es de la Pax Americana. Esto hay que, pero no son frases mías. No. Esto se decía en la prensa estadounidense en la década del 70 sin ningún rubor y no eran ni marxistas trasnochados los que escribían eso. Se hablaba de una Pax Americana. Esto es una paz que favoreciera claramente a los intereses políticos geoestratégicos de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos nunca dice nada de la monarquía saudí? Que son democráticos. O de las monarquías del Golfo Pérsico, donde los hijos deponen con golpes de Estado a sus padres, o los primos deponen a sus primos con golpes de Estado. Hay alternancia. Hay alternancia. ¿En dónde? Ahí el hijo depone al padre. Claro, sí, es verdad, dentro de la misma familia. Bueno. Sí, dentro de la misma familia. O muere uno con Marruecos, asume el hijo. Bueno, era el proyecto de Mubarak. Es difícil saber en qué se va a convertir esto. Estamos viviendo un momento donde lo que pide la gente es apertura, libertad, democracia. ¿Quién sabe lo que puede suceder? Groucho Marx decía, el gran filósofo Groucho Marx decía, lo único que no se puede predecir es el futuro. Por ahora hay una situación de una primavera, primavera de los pueblos que por primera vez en su historia están saliendo a las calles deponiendo un presidente. Región, aclaremos que estuvo 400 años en su inmensa mayoría dominada por el Imperio Otomano, dividida por los ingleses y franceses, que con regla y lápiz se dividieron en el Medio Oriente en tratados secretos que develaron los soviéticos después de la Revolución del 17, el famoso tratado Sykes-Picot. Miren los mapas del Medio Oriente, regla y lápiz, lo trazaron los británicos y los franceses, que después pusieron monarquías para sus propios beneficios, entre ellos principalmente el petróleo. Después, cuando vinieron gobiernos nacionalistas, les organizaron golpes de Estado para deponerlos, o Israel los atacaba como en el 56 cuando nacionalizaron el canal de Suez. Mm. Bueno, este es el panorama. Por primera vez están saliendo a las calles masas, jóvenes, nuevas generaciones que no conocieron todo eso y no están guiadas por esos islamistas que vos estás diciendo. Los ataques de Israel a Gaza son una represalia por las negociaciones de Palestina por obtener su reconocimiento en la ONU. Sea así o no, lo cierto es que los hechos de los últimos días conseguirán dificultar este camino. Israel bombardea la franja de Gaza con unos 70 cohetes después de que en las cercanías de Tel Aviv se hayan registrado dos ataques con proyectiles lanzados desde territorio palestino. Los testigos afirman que se escuchó una fuerte explosión en la capital hebrea tras sonar la señal de alarma aérea. El grupo de la Yihad Islámica ha asumido la responsabilidad de estos ataques. Y el líder de Hamas ha llamado a su pueblo a vengarse de Israel por el asesinato del jefe del brazo militar del movimiento. Varios medios hebreos aseguran que tras el bombardeo del primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, se ha refugiado en un búnker. Y a la efervescencia de esta crisis con Palestina, el ministro israelí de Defensa ha aprobado la movilización de 30.000 reservistas. Y es que Tel Aviv no descarta la posibilidad de comenzar una operación terrestre. Diego Marín nos dibuja la situación acerca de este conflicto. Desde que estalló esta operación, el día de ayer, el canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, abogó por el fin inmediato de esta operación del ejército israelita en la franja de Gaza. Asimismo, el día de hoy ha sido el propio presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien ha telefoneado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instándolo a concluir con esta operación que está realizando el ejército israelí en parte de la autonomía palestina. Así también ha sido el portavoz de la Cancillería de la Federación Rusa quien ha instado también a cesar con este operativo. La situación en la franja de Gaza se agrava drásticamente. Entre las víctimas de los bombardeos hay civiles, entre ellos mujeres y niños. Moscú está profundamente preocupada por lo ocurrido en Gaza. El siguiente desarrollo de la situación, según el escenario militar, es inadmisible. Los bombardeos al sur de Israel, así como los ataques desproporcionados sobre el territorio de Gaza, son inaceptables. Benjamín Netanyahu ha hablado justificando esta operación, afirmando que se ha realizado básicamente para proteger la seguridad de los ciudadanos israelitas. Una operación que buscaba, en primer término, acabar con la vida del alto jefe militar del grupo Hamas, para lo cual se está utilizando armamento de bastante poder destructivo, algunos de ellos que contienen, según algunas fuentes, fósforo blanco. De hecho, los invito ahora a escuchar lo que nos cuenta una de las personas que se encuentra precisamente en la franja de Gaza en estos minutos. La noche anterior he evidenciado algo que estoy seguro fue el uso del fósforo blanco en un barrio civil. Si le preguntas al portavoz militar de Israel, te dirá, allí había un miliciano. Pues puede ser que lo había, yo no lo sé. Pero estas son áreas civiles, pobladas por civiles, y Israel las bombardea. Esta operación de Israel ha sido condenada por gran parte de la comunidad internacional. Egipto ha retirado su embajador, por ejemplo, desde el Estado de Israel, lo ha llamado a consultas hacia el Cairo. Por otra parte, también se ha informado, son datos no confirmados, de que justamente el gobierno de Israel estaba negociando con elementos de Hamas en una especie de tregua de cese al fuego justamente antes que comenzara esta operación. También la Cancillería de Israel ha salido a responder y en cierto modo a justificar la operación que está realizando en la franja de Gaza. Escuchemos lo que dice el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí. Esta ha sido una de las operaciones militares con más precisión en la historia moderna. Creo que se verá que aunque hayan fallecido civiles palestinos, 7 de las bajas causadas eran militares de grupos armados. Esta operación es bastante particular. El ejército israelí anunció su comienzo por Twitter. También Hamas está contestando a través de esta red social y en ese sentido también ha trascendido que eventualmente el Estado israelí podría cortar las telecomunicaciones en ese sector de la autonomía palestina. Es una información no confirmada que está fluyendo como de manera muy rápida, como está sucediendo todo esto a través de las redes sociales tan populares últimamente. Una reunión solicitada por el gobierno egipcio con el fin de lograr una condena a este ataque no fue fructífera ese objetivo, porque a partir del apoyo que ha brindado Estados Unidos a Israel, esta condena no fue lograda por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no hubo humo blanco a partir de esta reunión solicitada por el gobierno egipcio. Israel y Estados Unidos intentan silenciar la voz de Palestina y, paradójicamente, gran parte del pueblo hebreo no apoya las decisiones de su gobierno. Así opina el coordinador del boletín Armas contra las Guerras, Alfredo Embed. Israel y Estados Unidos, que siempre funcionan al unísono en la ONU, vetando las resoluciones del Consejo de Seguridad, no quieren que la voz de los palestinos se oiga en la ONU como un Estado miembro. Una actitud hipócrita, porque al mismo tiempo promocionan que se admita a un narcoestado como puede ser Kosovo, o promocionan el que se reconozca a un gobierno como el que recientemente han creado en Siria, que es completamente artificial y extranjero. Pero también hay que decir que en Israel no todo el mundo se traga esto. Desde el miércoles, que es donde se produjo la escalada tras el asesinato selectivo de un miembro de Hamas, hubo manifestaciones de los propios ciudadanos israelíes. Cuando hablamos de Israel, no, hay que tener en cuenta que hay una gran parte de los israelíes que no comulgan con las decisiones de su gobierno. Y mientras una muchedumbre en Washington protesta contra los ataques de Israel contra Gaza, la marcha ha transcurrido desde la sede del Departamento de Estado hasta la Casa Blanca. Los manifestantes llevaban pancartas pidiendo justicia para Palestina. Reprobaron la muerte de inocentes e insistieron en que Israel debe detener su agresión y no deben afectar a los lugares civiles. Israel ha emprendido este ataque contra la Franja de Gaza antes de que Obama le obligara a caminar hacia la paz. Es lo que considera el periodista internacional y director de la revista digital Mediterráneo Sur, Ilia Topper. Israel no busca la paz con Palestina. Creo que está haciendo lo posible para evitarla. Israel se ha negado completamente a hacer caso a ninguno de los conceptos básicos para alcanzar la paz. Los asentamientos se siguen construyendo día tras día y más públicamente con apoyo del gobierno. Es algo que está dirigido a torpedear la paz, a impedirla. Y este nuevo ataque a Gaza creo que también va en esa línea. ¿Por qué se ha hecho ahora ese ataque? Pues no por las elecciones de enero en Israel, sino mucho más por las de Estados Unidos, que acaban de acabar. Y era de esperar que Obama, también una vez reelegido, tomara pasos más tajantes para obligar a Israel a caminar hacia la paz. La mejor manera de impedirlo, de bloquear todo el intento de Washington de unir otra vez en una mesa de negociación a Israel y Palestina, es un ataque como este, que crea una guerra, que creará contraataques, creará más muertos. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't Bueno, el grupo Anonymous, el grupo que hackea páginas, anunció en un comunicado que logró atacar 40 portales web de Israel. Esto también es una muestra de rechazo a todos los ataques contra la población en Gaza. Así lanzaban el mensaje. Este es el mensaje que colgaron en internet. Claro, ellos tienen hasta una coletilla. Ahí ellos confirman que en este video, después de los ataques a Gaza, ellos vieron Gaza en llama. Y ahora dicen, Anonymous no se va a sentar a mirar cobardemente cómo el Estado sionista de Israel demuele las vidas inocentes. Bueno, esta es parte del video que dura unos cuantos minutos y muestra primero cómo quedaba Gaza. ¿Cómo está ese pueblo? En llama, con la sombra de la muerte, el dolor de las familias. Y nosotros hacemos lo que sabemos hacer, dicen. Por eso confirman que lograron hackear, bloquear y tumbar decenas de portales relacionados con el gobierno de Israel. Es el repudio también a través de internet y confiando en que esto también apoyará esa solidaridad internacional. Sin embargo, claro, Estados Unidos apoya abiertamente, hoy incluso un representante del Congreso también se sumó, es decir, Israel tiene todo el derecho a defenderse. A defenderse, como si fuera una guerra entre piedras y tanques del otro lado. Bueno, pero aquí Anonymous entonces utiliza alguna de las tomas aéreas, eso que parecía un videojuego, cómo lanzaban bombas desde el aire por parte de Israel a territorio palestino. 25 personas por lo menos murieron desde el miércoles pasado y en los periódicos de Israel a esta hora están publicando una supuesta alarma. Hay que prepararse para una guerra y una guerra muy larga. Los 90 combatieron a José. conversar con Galeb Moussa Hamad. Él es el conductor del programa Islam y Política en Argentina y nos va a ampliar sobre esta noticia, sobre esa ofensiva sobre Gaza. Quiero preguntarte, primero darte las gracias por estar con nosotros y te quiero preguntar sobre esa declaración de guerra a través de Twitter. Es la primera vez que históricamente esto sucede. Nos enteramos que había una declaración de guerra porque hubo un anuncio a través del Twitter de uno de los voceros de Israel. ¿Eso qué significa? Y además de eso, ¿qué significa un nuevo ataque, una nueva agresión de Israel sobre Gaza? Bueno, buenas noches y saludos a toda la audiencia televisiva de Telesur, y el agradecido soy yo por que me consulten por estos temas que nos afectan tanto a aquellos que estamos siempre tratando de encontrar una solución al problema palestino. Es novedoso la cuestión de una declaración emitida por Twitter, pero bueno, hoy se utilizan las redes sociales para hacer revoluciones, pseudo revoluciones, y creo que mucha gente se entera más rápido por estas redes sociales que por los medios tradicionales de comunicación. De todas maneras, hoy también me han preguntado por una radio por estas declaraciones de uno de los dirigentes de Hamas, y me pregunto por qué se quedan con la declaración de un dirigente de Hamas y por qué no se presta atención a la acción que originó esta declaración. Israel viene asfixiando a Gaza, como dijo Moisés Saab, durante más de 5 años. Se retiró para ahogarla, se retiró para asfixiarla, se retiró para que exterminar o limpiar étnicamente a los palestinos de Gaza. Ojalá Egipto reaccione a tiempo para poder facilitar una ayuda, la que no brindó años anteriores a la población de Gaza cuando gobernaba Mubarak y había una total complicidad con el Estado de Israel. Esperamos que las puertas de Rafah, de las fronteras de Rafah, se mantengan abiertas, como dijo Moisés, indefinidamente, para que tenga un alivio la población palestina de Gaza, que vive en una prisión al aire libre, con más de 1,5 millones de habitantes en una franja costera muy, muy estrecha. Galeb, quiero que nos cuentes sobre las asimetrías que existen. Es decir, Israel está atacando de esta forma a Gaza, pero ¿qué posibilidades tiene Gaza, los palestinos que están en esa franja, de defenderse sobre esos ataques? Objetivamente, si tenemos que hablar de fuerzas militares y de poderío militar, realmente los palestinos de Gaza no tienen ninguna posibilidad ante el poderío bélico de Israel. La asimetría es total. Es como comparar realmente un arma de juguete contra armas de verdad. Israel posee ojivas atómicas que obviamente no las va a lanzar sobre Gaza, pero quizás lanza armamento mucho peor, que deja mucho más daño, como son las bombas de fósforo, como cuando fue en plomo fundido, o el asesinato de niños, en fin. Un terrorismo de Estado sistemático que viene sosteniendo desde la implantación del propio Estado de Israel, el terrorismo en todas sus formas. ¿Por qué entonces utilizar esta fuerza? ¿Por qué entonces utilizar esa cantidad de fuerza contra esa población que no tiene la manera de defenderse? Porque la crueldad siempre está presente dentro de la idea sionista, de la mentalidad sionista. Se trata de lastimar, se trata de dejar un recuerdo imborrable como castigo para que no vuelvan a hacer esas cosas. No olvidemos la política de quebrantahuesos para aquellos que arrojaban piedras, donde Rabin había ordenado que se le quiebren los huesos de los brazos. Eso es política de terror, eso es una lección para que no vuelvan a insolentarse otra vez. Es muy cruel y es muy perverso lo que realiza el Estado de Israel. Ahora, con este ataque, ¿qué busca Israel? ¿Cuál es su objetivo final sobre Gaza? Bueno, el objetivo final sobre Gaza es el mismo objetivo que vienen sosteniendo desde 1948, tratar de expulsar a todos los palestinos de la tierra palestina para quedarse con toda la tierra. Obviamente los palestinos no se van a ir, y quizás también sea un intento de Israel de probar a Egipto hasta dónde puede sostener este tratado de paz que ha firmado hace muchísimos años sin romperlo para defender a los árabes de Gaza, ¿no? Galeb, por razones menos graves que esta, la OTAN y Estados Unidos han hecho intervenciones y han hecho ataques a otros países en el planeta. ¿Por qué razón no sucede lo mismo en este caso donde Israel está generando esta violencia sobre una población, como tú lo señalabas, pues en las condiciones disminuidas, como es la gente de Gaza, hablando del tema armamentístico? Porque el mundo se tiene que dar cuenta de que hay una doble vara, un doble estándar. La ONU y la OTAN y los Estados Unidos, todos miren con distintas varas, depende de quién se trate. Y hay un actor también que hace poco tiempo atrás también apareció como un protagonista en la región, que es la Liga Árabe, otra de las organizaciones que no veo que haya reaccionado de la misma manera que reaccionó cuando comenzaron los disturbios en Siria. Por lo tanto, también están en deuda con respecto a este ataque que está sosteniendo Israel sobre el pueblo indefenso de Gaza. Creo que también la Liga Árabe mide con distintas varas a sus hermanos árabes, depende de quién sea y cuál sea la importancia que tenga en el escenario de la región. Esto es simplemente una cuestión de hipocresía, lo que hace la OTAN, la ONU y la Liga Árabe. Y bueno, que el mundo lo sepa, son los adláteres del mundo libre y democrático. Bueno, ahí está demostrado que no somos un mundo libre y no somos tan democráticos. Galeb, ¿este ataque va a lograr disminuir esa resistencia palestina? ¿Tú qué opinas? No, nunca, jamás. Esto creo que los israelíes lo deben tener muy claro, aunque no lo quieran entender, aunque tengan antiojeras. La resistencia palestina no muere jamás. Sus chicos, en contrario a lo que dice Israel, que nacen con odio, no nacen con odio, nacen con esperanza de recuperar su tierra. Eso es lo importante. Los palestinos van a morir de pie. Lo que yo pediría a los palestinos es que se unan, que sean como un solo cuerpo, para poder hacer frente a este cáncer, a este virus que los tiene sometidos desde hace más de 60 años. Galeb Musa Hamad, desde Argentina, ayudándonos a comprender un poco, a contextualizar un poco lo que está sucediendo allí en Gaza. Muchísimas gracias por tu información, Galeb. No, muchísimas gracias a ustedes y a disposición siempre. Un saludo a todo Venezuela y un afectuoso saludo al comandante Chávez, felicitándolo por haber ganado las elecciones y bueno, que hay comandante para rato, si Dios quiere.